León y el ratoncillo. He aquí que un día, un enorme león que vivía en la selva se quedó profundamente dormido entre los árboles del bosque. Mientras él dormía, un ratoncillo atrevido no hacía más que pasar y pasar junto a él. Tanto le gustaban estos paseos que cuando el león despertó todavía alcanzó a verlo. Y no adivinaréis dónde. Justo, justo al lado de su temible pata, la garra del león. Imaginad, seguro que el león, sin apenas moverse, podía matar tranquilamente al diminuto ratón. Pero no lo mató. En aquella ocasión, el rey de los animales se portó como un rey de los que lo son y lo son de veras. Generoso, no quiso aprovecharse de su enorme poder para hacer daño. Dejó escapar al ratoncillo. ¡Qué suerte, ¿verdad? El ratoncillo se marchó muy contento y tan agradecido al león que se prometió pagarle su generosidad en cuanto pudiera hacerlo. ¿Él? ¿Al león? ¡Tan pequeño! ¿Pero cómo? Ahora lo sabréis. Otro día, el león, saliendo a tontas y a locas del bosque sin mirar por dónde iba, cayó en una trampa que unos cazadores le habían preparado para atraparlo. Y entonces sí que su terrible fuerza no le servía para nada. La trampa era una red enorme de gruesas cuerdas y el león, claro está, no sabía deshacer sus nudos. Lo único que sabía hacer era lanzar seguido, unos rugidos tremendos de rabia y de dolor. Este fue el momento del ratoncillo agradecido. Al oír los rugidos del león desesperado, se acercó corriendo a toda prisa y empezó a roer una cuerda de la red. Llegó a cortarla del todo y la red, deshecha, dejó libre al león. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Bueno, pues esto mismo que pasó con el león y el ratoncillo pasa cada día en el mundo. Fijaos bien.